Muy buenas, aquí estamos en una nueva edición de La Contratertulia, en este caso la 163ª de la segunda época, que grabamos el martes día 16 de diciembre del año 2025. Y estamos en esta concurrida contratertulia, unas cuantas personas por aquí. Veo en la pantalla desde Galicia a Elisa, y me imagino que Gabriel no andará muy lejos. Aquí también estamos. Buenas noches. Nos alegramos especialmente en este de ver a Gabriel. Ahora veremos por qué. Tenemos por aquí al Pájaro y a Redín, los dos barbados y barbados y gafados. Y tenemos también por ahí al señor Pablo. Mejor eso que desgafados y desgarbados, como otro. Tenemos al señor Pablo en Vallecas, ¿aló?, en su antro, ajeno a todo. Y bueno, yo por aquí, León. Entonces, el programa de hoy. Tenemos aquí muchísimas cosas, pero vamos a hablar sobre todo de tres cosas. Primero vamos a empezar con la actualización de la situación del compañero Gabriel Pombo da Silva, que además, como lo tenemos aquí cerca, pues mejor imposible. De primerísima mano, de los últimos movimientos que ha habido en torno a la represión y a lo que vino de Italia. Hablaremos de ello. Vamos a hablar también, hemos dicho, sobre el tema un poco de los ejércitos y el militarismo, ¿no?, actualmente, noticias en torno a ello. Y queremos tocar también el tema de las últimas zoonosis, como son la gripe aviar y el último de la peste porcina y de lo que está habiendo alrededor de ello, porque creemos que hay mucho que hablar. Si queda hueco alguna otra cosa y si no, no. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que ha pasado con el compañero Gabriel, y yo creo que me voy a callar porque es mejor que lo diga él, que se lo sabe mejor que yo, seguro. Buenas tardes, noche. Nada, pues ya sabéis que la última, por lo que ha salido por ahí por la contrainfo, los italianos, bueno, ya lo hemos dicho, lo hemos advertido hace tiempo, que llevan demasiados años ahí queriendo llevarme para su tierra, con la convicción de que soy el ideólogo y no sé qué, y luego la apología de, en fin, básicamente por escribir textos, por confrontar ideas. Se les ocurrió desde hace un montón de años de meterme en este sumario. Y ya la última carta desesperada que les quedaba era precisamente esta. Ya no les quedaba nada más porque sabían que se le iba a la mierda la historia. Entonces, al final, aprovecharon el momento, aunque estaba yo fuera de casa, para venir aquí. Ellos creían, básicamente, que yo me iba a escapar, que es lo que he hecho siempre, de la policía. Obviamente, por un sentido común. Pero en este caso, ya no interesaba. Así que cuando llamé, estaba aquí la policía, me dijo Elisa que estaban aquí en casa, en el Ateneo, y nada. Y le dije que iba a volver yo para allí, para Vigo, que no hacía falta que se montara la fantasmada, que dejara de hacer el Rambo, que tengo una hija y que no quiero que me la traumaticen con sus rambadas. Así que, en cuanto volví de ahí, de Toledo, pues me presenté. Obviamente no cogí el avión porque fue algo un poco raro que me pasó por ahí de ver el billete en italiano. Y ya me dio un poco de paranoia. Bueno, yo tenía el check-in. Normalmente en Europa Air te viene en inglés y en español. En este caso viene en italiano. En su vuelo he presto. Digo, hostia, o va a ser que ese vuelo no me lo cojo de vuelta y mejor me voy en coche. Así que me volví en coche. Me presenté aquí y evidentemente pues era lo que había que hacer. Quedamos en libertad y ahora estamos con los trámites. Hoy hemos estado hablando con el abogado también. Y la cosa está en libertad. Estoy en libertad provisional, voy a firmar una vez a la semana y poco más, compañero. Básicamente ha sido el último balín de estos cretinos de la porra y la palabra y se les acabó. Así que el Imperio Romano me parece a mí que va a tener que rascar en otro lado, en otro costal, que ya se les agotó el filón Pombo da Silva. Hay que luchar mucho, todavía. Hay que luchar mucho, eso es verdad. Tenemos ahí un trabajo por delante de o sea, aunque tengamos la razón, lo más alucinante de todo, aunque tengamos la razón hay que demostrarla. No estamos como las películas americanas de que son ellos los que tienen que demostrar tu culpabilidad. En verdad, ahora tenemos que contrastarlos con la documentación, con todo el papeleo, las intentonas golpistas que han tenido, golpistas en el sentido de sus derechos, que han querido abordarme en Alemania, los alemanes no se lo tomaron en serio y lo mandaron a la playa. Han querido abordarme también aquí en España, también les salió mal el tiro. Además estaba el juez de la Audiencia Nacional, ¿verdad? No, cuando fue que me llevaron la otra vez que me quisieron llevar, Estaba el pelao ese que... ¿Bermúdez? El Bermúdez, ese que va de macarrilla por allí. Y tampoco le salió la jugada, luego lo intentaron en Portugal, tampoco le salió y este fue el cuarto intento. Así que las medidas alternativas básicamente era una falacia que habían propuesto ahí para ver si... Para hacerse el paripén, digamos así. Y nada, y por fin llegó a... Por fin llegó al puerto que queríamos que llegara, que era aquí. Así que ahora es una cuestión de dinero. Básicamente es eso, por eso encarcelan a los pobres y a los rebeldes, porque no tienen dinero y no tienen abogado bueno. Entonces, al final, si uno no conoce la ley y no tiene dinero y no tiene tal, pues acaba fundido. Así que nada, entonces eso ya está todo visto, ya que te he visto, hemos hablado con los compañeros, se buscará el dinerito para pagar aquí, básicamente documentación, una producción de documentación que se tiene que hacer, y poco más, y ya está. Entonces, en eso poco más tengo que decir, a ver si queréis aquí decir algo, que siempre completa más las cosas que yo. ¿Qué está tomando? No, bueno, no hay mucho más que decir, sino que recalcar cómo el Estado de Derecho, como siempre insistimos en decir, no existe. Un rico se la puede comprar y un pobre la recibe como premio cuando se sumite y obedece. Esto es un poco la historia mundial, ¿no? Entonces, tenemos la razón, porque los supuestos hechos de instigación al delito aquí estarían absolutamente prescritas, y sobre todo porque Gabriel aquí ha cumplido una condena de 2 años y 8 meses más que Italia hubiera tenido que reconocer ya, gracias a una decisión marco europea que obliga a todos los países miembros a reconocer un surplus de condena, y que el 12 de noviembre en concreto, en una vista en Turín, se pasaron bellamente por el puto forro, activando consecuentemente prácticamente el desarrollo del cumplimiento de la pena, que en brevísimo tiempo se convirtió en OEDE. Ahora todo eso, pese a que ya aquí en España conste blanco sobre negro, el abogado tiene que seguir luchándolo, demostrando para que Gabriel no cumpla ni un día de condena, porque Gabriel no puede cumplirla en Italia, la misma ley lo prohíbe, y o sea, en ese sentido hemos ganado la batalla, Gabriel no va a salir de aquí, pero ideal sería que no lo cumpliera ni aquí. Que sería la peor de las hipótesis, que cumpliera 2 años, que es lo que le piden por instigación al delito aquí en el territorio español, pero no tiene por qué cumplirla. Pero todo eso, aunque ya España en el 2023 o incluso 22 se reconoció la pena cumplida, además hay que recalcarlo y a través del laberinto jurídico que siempre domina en estos casos. Entonces, la batalla está ganada porque Gabriel hace 2 domingos salió en libertad, no fue mandado a cárcel por él, pero la guerra todavía no ha terminado y haremos todo lo posible para que termine con nuestra victoria, sin más. Y gracias a toda la solidaridad que seguimos recibiendo, como siempre, por parte de muchos y muchas compañeros. El micrófono. Uy, quería que se me oía. Pues eso, aclarar eso, que esto venía de la operación, de las muchas operaciones represivas contra los anarquistas en Italia, es la llamada Scripta Manet, en la que a Gabriel le acusaban de estar conspirando desde su celda de alta seguridad de una prisión de Alemania, y por ello lo han condenado a esos 2 años. Decir que finalmente, pues eso, el otro día, cuando no estaba Gabriel en casa, cuando fueron a buscarte, tú volviste, te presentaste allí. Y bueno, te han puesto, tienes que ir a firmar, no creo, ahora todas las semanas o algo así, sí, ¿verdad? Ajá, pues eso, tienes que ir a firmar todas las semanas, y dio inicialmente el juez, que fue el juez Pedraz, de la Audiencia Nacional, dio 25 días para que tu abogado presentase la documentación que fuese. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que los cabrones estos de los italianos, vamos, que a ti ahora mismo cumpliste esos 2 años y 8, esos 32 meses de más, que están reconocidos aquí en el Estado español de cárcel, 32 meses de más, y eso es lo que ahora te va a venir bien para no, porque no sabemos qué pasaría si tú no hubieras cumplido nada de más, ¿no? Y estuviese, se puede decir, a cero, ¿sabes? Si no debieses nada. No sabemos si entonces te podrían y te meterían, de hecho, esos 2 años de cárcel aquí en el Estado español por esa paranoia italiana de la cárcel alemana, que ya es, o sea, que en realidad lo que te libra es que has cumplido aquí, por desgracia, 32 meses de más, ¿sabes? Que si no, te comerías el marronazo de cumplir 2 años de cárcel ahora en España por una flipada de unos totalmente fiscales desquiciados antianarquistas italianos, ¿no? Los jueces ahí con la movida esta que te ha montado. Entonces, bueno, eso, alegrarnos de que se acabó ya, que bastante tiempo ha pasado en las cárceles, bastante tiempo ha pasado además, y sobre todo eso, que es el colmo de los cómo. Luego hablan de reinserción, hablan de no sé qué, y cuando estás aquí tranquilamente con tu familia, después de años de vida tranquila, si no fuera por esto, te meterían de nuevo en la cárcel por la cara, ¿no? Entre otras cosas, como ya leímos en el papelito que te mandaron desde Italia, como, no me acuerdo cómo decía literalmente, pero poco menos porque seguías en tus 13, ¿no? Que ni siquiera te arrepientes ni cambias de postulados a estas alturas, cosa que a ellos no les hace gracia, ¿no? Que sigas en tus 13, se puede decir. Entonces, bueno, aclarar esas cosas, si queréis decir algo más, y si no, cambiamos de tema. Sí, un pequeño detalle. Aunque Gabriel no hubiera cumplido de más, podría ganar esta batalla por varias irregularidades que ahora no vamos a comentar porque sería aburrido y además bastante largo a nivel jurídico, pero hay muchas cartas a nuestro favor, no solo la pena cumplida de más. La pena cumplida de más es la cosa más evidente, que más indigna lo que están haciendo, ¿no? Frente a lo que están haciendo, pero hay varios detalles más, o sea que Italia está actuando al margen de cualquier ley italiana e internacional. Esto justo para remarcar que el Estado de Derecho es una mentira. Pero eso, desde siempre, básicamente libramos por varias cosas. Primero, porque intentaron abordarme ya 4 veces en varios países para llevarme para Italia. Porque el plan originario de los italianos no era estos 2 años por apología o desórdenes, o todavía no se sabe muy bien cómo lo quieren calificar, toda esta cosa, o incitación para delinquir, como dicen ellos. Básicamente el plan de ellos era llevarme a Italia, y una vez en Italia, pues apuñalarme por todos los costados, como han hecho siempre los romanos. Una vez que me llevaran allí, pues y esto, una apología de no sé cuánto, pertenencia a banda armada, y vete a saber cuántas tonterías más se le habría ocurrido. O sea, básicamente me daba hasta igual los 2 años que fueran aquí, porque la muerte mía estaba en Italia. O sea, si estos cabrones me llevan allí, allí me sepultan, porque ese era su plan. No querían otra cosa, querían llevarme allí, y lo demás, el derecho ha sido una artimaña jurídica, una artimaña, o sea, una de las múltiples tácticas que tienen los italianos para cazar a revolucionarios y llevarlos allí ante la corte romana. Porque lo hemos visto cuando pillaron al último compañero, que era al Cesare Battisti, que era una persona que se había retirado en la época de Mitterrand, porque Mitterrand acogía a muchos italianos subversivos en esa época, que era el que renunciaba a pegar tiros, simplemente incorporaba allí la sociedad francesa y se le acababa la cosa. Pero en realidad sabemos que la clase dominante, la única que lleva la lucha de clases a cabo, no se olvida de sus enemigos, y tiene una larga lista de los que se han ido escabullendo por, como dicen ellos, las grietas jurídicas de los liberales. Y así al final pues a Cesare Battisti lo cazaron cuando llegó el momento en que ya la ley Mitterrand no lo protegía. Tuve que salir con los servicios secretos porque era una persona que ya estaba vinculada al mundo de la literatura, del profesorado, de la Sorbona y todas estas cosas progres, y al final estaría con el apoyo del sistema, y lo sacaron en palanca a Brasil. Luego en Brasil, justo en ese momento, había caído Lula da Silva, así que no le venía bien la cosa, y se pasó donde Evo Morales, que Evo Morales fue el que se lo vendió a los italianos. Y al final el compañero este, que era de los, no sé muy bien si era del Proletario Armati per il Comunismo, o Núcleos Armati Comunisti, ahora mismo no lo sé, era del PAC o del otro, que estaba por atrás con una joyería donde... que eran las típicas expropiaciones que se hacían pues para la causa, y bueno, y se cepilló el joyero. Pues básicamente después de 30 o 40 años, que estaba el hombre ya pirado, lo vendió un mierda de izquierdista boliviano y lo mandó para aquí a los italianos. Los italianos no perdonan a nadie porque ha sido un Estado que ha estado a punto de ser crujido en la época de la lucha armada, precisamente cuando estaba la Brigada Roja, que llamaron la época del plomo, ¿no? Y entonces ahora no tienen piedad ninguna, ya sea el desgraciado anarquista que ha hecho una pintadilla al que sea. Básicamente esa es su naturaleza. Y ya está. No. Muy bien. Bueno, lo único eso, Esto ha tenido, por lo menos mediáticamente, sí ha tenido cierta repercusión en Italia, porque se han ocupado allí de sacarlo en la prensa local, varios artículos, lo que se hablaba de Gabriel, incluso alguno con su foto y tal, diciendo que había sido detenido en España un peligroso anarquista tras un dispositivo policial de varios países que aparecía, vamos, que después de una persecución te habían acorralado cuando lo que hiciste fue ir tú por tu propio pie a la comisaría, ¿no? Pero bueno, ellos apuntan sus titulares, y donde además en Italia, que es una república, te han coronado como el rey de los anarquistas, como podemos leer en algunos de estos. ¿Cómo te sientes en esa tras ser coronado por los italianos como el rey de los anarquistas? Es muy divertido porque, claro, ellos juegan con estas tonterías, es muy divertido. Es como el libro de Pessoa, El banquero anarquista, que suena muy guay. Es así como hacerse rebelde mediáticamente, pero en realidad son unos mamporreros, toda la prensa italiana, desde el Corriere della Sera hasta el último mamarracho. Y si uno ve la prensa en su conjunto, no es nada más que una copia de las hipótesis policiales que ni siquiera pudieron ser corroboradas en sede judicial. Por eso que también decían que los jueces son los de las capas rojas. Dicen que de allí los jueces son rojos. Eso decía Berlusconi. Entonces quiero decir que todo es un acto de propaganda, de falacia. Al mismo tiempo lo hacen porque dentro de poco, como viene, tienen que revisar lo del compañero Alfredo Cospito, lo del 41 bis que lo tienen allí lapidado con los mafiosos en ese régimen, pues entonces ahora tienen un buen argumento con toda esta mierda, decir, veréis, el lugarteniente de Alfredo Cospito sigue en libertad, por lo tanto es normal que lo tengamos aquí en el 41 bis. O sea, la propaganda tiene muchas finalidades. Cuando sacan la prensa no es una cuestión, si uno es narcisista se la pela viendo sus anuncios, esas tonterías que ponen ahí. Si uno sabe cuál es la finalidad de la prensa, pues sabe todo lo que está en curso, es hacer un revival del mega relato policial en todos los medios de comunicación de izquierda, derecha, lo que mierda sea todo eso, y lo repitieron todo hasta la última coma, el rey anarquista, el otro, el amigo del Cospito, el lugarteniente del Cóspito, que está en el 41 bis. O sea, básicamente la propaganda tiene una finalidad, es la de confundir a la peña, aunque allí los italianos, yo creo que toda la sociedad allí está bastante confusa desde hace mucho tiempo. Pero bueno, entonces, la propaganda que hemos visto ahí es básicamente eso, repetir el copión policial que no tiene ni siquiera una confirma jurídica. Y bueno, y ya le hemos mandado allí unas palabras a la radio Blackout, que saldrá hoy a la tarde, a la noche allí, en Italia, donde evidentemente, comento, porque allí fue tema nacional, salió toda la prensa. Entonces ya le dije que no, que se dejen de comer el nabo a sí mismos, que no ha habido tal operación, que no hay ninguna colaboración internacional y que simplemente me presenté yo allí porque no había nada más que rascar. O sea, entonces les quité todo el este y luego al mismo tiempo pues mando un saludo como siempre a mis compañeros en la cárcel, a los compañeros que están en fuga y a los compañeros que siguen resistiendo, que no es poco. Así que imagino que hoy les habré cortado el rollo allí a los propagandistas de digosinos y demás. Así queda la cosa por allí de momento. Muy bien, pues pasamos entonces a lo siguiente que decíamos que íbamos a hablar, al tema de el militarismo. Se puede decir que está ahora en auge con todo lo que está pasando, la nueva situación política europea y todo eso, y todas las cosas que están saliendo de allí, de todo esto. Empezamos con ello, que empiece quien quiera. Hemos comentado algunas cosas de Alemania, de Ucrania, de aquí. Hablad. Pues quien tenga la información fresca y en la cabeza bien sobre el tema de Ucrania, de las deserciones y demás, que lo cuente, y enganchamos con Alemania, que parece ser que es uno de los países hacia donde van huyendo los desertores, y creo que con pocas esperanzas, por lo que vamos a contar después. Pero hombre, yo lo de Ucrania no lo tengo controlado ahora mismo. ¿Alguien lo sabe? ¿Lo habéis comentado? Es que decís que hablo mucho y esas cosas, pero si no yo... A ver, esto viene por un... Por una noticia que hemos mandado dentro del grupo nuestro aquí para el programa y tal, que además no he sido yo el que la ha mandado precisamente, pero bueno, habla de eso, las últimas cifras y el recuento hablan de que en Ucrania van a día de hoy más de 250.000 desertores, gente que ha desertado, bueno, que también le llaman con un con un eufemismo que es retiro no autorizado de las instalaciones militares, ¿no? O sea, pues que han desertado, vamos. La palabra es deserción, no estas cosas que se inventan ahora. Entonces, pues eso, más o menos un cuarto de millón de hombres, ¿no? Que se dice rápido, ¿no? Muchos jóvenes, sobre todo, están huyendo a la Alemania, ¿no? Bueno, están huyendo a Alemania muchos jóvenes. Y esto también, como bien ha dicho Pájaro, el canciller de Alemania, el Friedrich Merz, este, ha pedido hace poco a Zelensky en una llamada telefónica que a ver qué hace, pero que evite que los jóvenes vayan desde Ucrania a Alemania, porque tienen que estar en Alemania, entre otras cosas, pues para eso, para ser movilizados, ¿no? Que no le está gustando que vayan tantos jóvenes ucranianos huyendo de la guerra, ¿no? Huyendo de la movilización forzosa, porque no quieren luchar ni morir por el Zelensky a Alemania. Entonces, bueno, aparte de otras cosas que ya se saben y se han comentado, como el tema de que están movilizando hombres de 18 a 60 años, decir que mucho del reclutamiento se hace directamente por la calle, ven a gente que tiene aspecto de tener edad, de poder estar en esa edad militar y de ser reclutado, y directamente se les escoge, se les aborda, se los llevan, le hacen una serie de pruebas, lo que sea, y les mandan forzados al frente o donde haga falta, ¿no? Luego también quería comentar, bueno, han dado unos datos que dio Zelensky sobre soldados muertos desde el inicio del conflicto. Zelensky ha dado datos oficiales de 46.000 muertos, ¿no?, militares en la guerra contra Rusia desde que se inició la invasión rusa. Esa es la cifra oficial. Hay otros datos que hablan de que la cifra real debe ser de entre 80.000 y 100.000 muertos militares. Entonces, no sabemos muy bien si alguien tiene, por ejemplo, Redín, tú que estos temas tienes, ¿sabes algo del tema que decir sobre estas cifras de muertos? Creo que ambas cifras están súper infravaloradas. Las cifras reales tienen que ser muchísimo mayores. O sea, la guerra de Ucrania es una guerra formato siglo XX, donde está hablando de cientos de mil. Yo creo que ya se puede hablar de millones de bajas, y por pocos que haya muertos, pues vamos, por debajo de 100.000 para Ucrania me parece de un optimismo extremo. Me parece cifras muchísimo mayores. Recordad además que Ucrania al principio intentó, digamos, no hipotecar su futuro demográfico no reclutando a los jóvenes. Durante mucho tiempo, de hecho, si habéis visto muchas imágenes de la guerra de Ucrania, los combatientes son tíos pues de nuestra quinta en muchos casos, ¿sabes? Pero claro, el esfuerzo de guerra está agotado, la desmoralización es tremenda, andan sin fuerzas y ya han tenido que tirar de jóvenes, y de ahí estas... bueno, las deserciones masivas empezaron en el mismo 22, ¿no? Ucrania también, desde que se independizó en el año 91, tenía como 52 millones de habitantes. Ahora, en los datos oficiales más optimistas, habla de 36 a 39 millones, pero yo he llegado a leer datos que habla de 28 millones. O sea, se está hundiendo el país demográficamente en nivel Dios. Entonces, ya desde el 22, cientos de miles de ucranianos salieron del país, muchos con la etiqueta de refugiados, que en realidad eran, pues salían por patas para evitar ser reclutados, ¿no? De todo tipo. Y eso ha seguido en todo momento y en todo lugar. Respecto a la recluta en Ucrania, pues recuerda un poco a la Royal Navy en el siglo XVIII, cuando emborrachaba, bueno, ni siquiera, porque la Royal Navy todavía te emborrachaba en un pub, te hacía firmar el enganche y el día siguiente te despertabas en un barco camino de Tombuctú. Bueno, no creo que en Tombuctú vaya con barco, pero bueno, el caso es que aquí directamente les cogen en la calle a ojos vista, y los reclutadores deben ser una especie de matones. Muchos de ellos también andan relacionados con los grupos estos ultras, ¿no? Que muchos, los batallones Azov y todo esto que nos han puesto de extremadas combatientes, resulta que ahora están haciendo un poquito de pretorianos, ¿no? De guardiar la retaguardia, de mantener el espíritu prietas las filas, mientras que el frente de los soldados veteranos, los frontovikis que decían los soviéticos, están completamente desmoralizados y quemados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la figura del reclutador en Ucrania es una figura ultra odiada por la gente. Ha habido asesinatos, ha habido atentados, ha habido de todo, ¿no? Incluso, bueno, de todo, un montón. De hecho, hace poco detuvieron a unos chavales que habían hecho un atentado con unos reclutadores. Y bueno, yo sorprendido diciendo, bueno, pues esta gente le odia a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues tan jodidos están que ahora mismo gran parte de los reclutas que están llegando a Ucrania son mercenarios sudamericanos contratados y que están cayendo allí como moscas, porque muchos son veteranos combatientes, hay miles de colombianos, pero están llegando verdaderos cenutrios que se apuntan cosas en internet, se apuntan, van para allá y duran menos que un caramelo en la puerta de un colegio, claro, en el nivel de conflicto están. Entonces, pues bueno, ahí están, Ucrania está realmente fastidiada, la desmoralización y bueno, mucha gente, es verdad que siempre hay gente que, de tantos muertos no vamos a sacrificarlos para nada, pero claro, la opción B es seguir en una sangría que está dejando al país ya anémico demográficamente, sin hablar de otros aspectos, ¿no? Le cedo la palabra al señor Piolín. También se ha hablado, vamos, han dado datos concretos. Creo que el señor Piolín era el pájaro, ¿no? Pero ¿puedo hablar o me vais a pisar todas las veces? ¡Hable! Que ni siquiera se está viendo si se me escucha bien o no. Bueno, que se hablabais de Merz y de Alemania, el señor este es un auténtico hijo de una hiena, el canciller federal este, Friedrich Merz. Entre las declaraciones que hace es que tienen que regresar allí los jóvenes alemanes que por lo visto están llegando ahora a un ritmo de 1.000 por semana, se dice pronto, son unos 4.000 al mes, eso que se sepa, supongo que de manera legal, porque de manera ilegal o por debajo o tal, o a otros países que no son Alemania, Polonia tiene ahora mismo, entiendo que son cientos de miles y no millones de ucranianos ya en su suelo, que deben servir en su país de origen porque allí se les necesita, comillas, comillas. Y bueno, lo que quiere evidentemente este señor es continuar, o sea, hacer, obligar a Ucrania a continuar con el esfuerzo de guerra, que bueno, lo que quiere este señor, el canciller Merz, es obligar a los jóvenes ucranianos a sufragar con su vida el esfuerzo de guerra que está exigiendo Europa, la OTAN, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, que sigan muriendo, que vuelvan a su país para que los maten o para matar, si tienen mucha suerte. En fin, y que comentaba que en esta noticia donde ha salido esta información de los 250.000 desertores, aparte de comentar historias de torturas, objetores de conciencia, etcétera, hay un último párrafo, como hay escondidito, en el que se dice que se está denegando el asilo en Europa, en Alemania en concreto, a los desertores rusos. Porque, claro, que dicen que allí hay el servicio militar es voluntario, entonces que eso no, que no puede ser, que no hay, que eso no se está produciendo. Conclusión, quieren que sigan muriendo a miles o a cientos de miles, la cifra la conoceremos, supongo que de modo aproximado, la cifra concreta y real no la conoceremos nunca cuando acabe este episodio de la guerra mundial que está empezando. Pero de momento, efectivamente, los 43.000 esos muertos, eso es mentira. Directamente, eso no puede ser verdad, ojo, ningún perfecto. Y ya que estamos hablando del tío Merz este, el cabrón este, vamos, y supongo que era el tema, ¿no?, que habíamos propuesto para hablar, el tema del servicio militar en Europa, ¿no? Habéis hablado de Alemania. En Alemania han aprobado un servicio militar voluntario, pero Merz ya dejó claro en octubre que era voluntario de momento, sí. Y si se cumplieron las expectativas de reclutamiento. Si no se produce esto, si no hay reclutas suficientes, lo harán obligatorio, ¿vale? Entonces esto es lo que hay. Pero no es solo Francia. Ahora mismo es una cosa bastante generalizada en lo que no son países mediterráneos. Vamos, el centro norte y este de Europa es absolutamente generalizado ya, incluso en el sur de Europa. Francia ya están diciendo que lo introducen, el servicio militar también, supuestamente voluntario, para 2026. En 2026 ya van a empezar a reclutar voluntariamente, todo con muchas comillas, a los jóvenes nacidos en 2008, tanto en Francia como en Alemania, ¿vale? Esto lo están adornando y lo están vistiendo, claro, con jugosos sueldos de 2.000 pavos, de no sé qué, tal. En Bélgica lo mismo, en Austria ya está el servicio militar, en Suiza no se quitó nunca, en los países bálticos ahí está, en Polonia están viviendo un auténtico frenesí militarista absolutamente demencial, con programas de formación militar ciudadana que quieren involucrar para el año que viene a 400.000 personas. No, esto no sería 1.000, ¿no? Sería una especie de, no sé, de ejercicios militar patrióticos para inculcar el espíritu nacional y militarista en la población, ¿no? Entonces, esta es la situación ahora mismo. A mí me parece bastante heavy. Y bueno, va en el sentido que de tantas cosas que hemos hablado estas últimas semanas, que algunas veces lo hemos enfocado desde el punto de vista económico, que es verdad, ¿no?, que todo este militarismo, todas estas inversiones militares que se exigen para la guerra que viene o que ya está en curso, según lo que queramos ver, que va a exigir sacrificios económicos y materiales enormes para la gente, sea o no sea reclutada, pero entre los jóvenes en concreto va a suponer convertirlos en carne de cañón, como siempre ha pasado en las guerras del capitalismo. Y una última cosa, esto no solo está pasando en Europa. En el otro punto caliente del globo, ¿no?, donde mucha de la gente que le da vueltas a la cabeza pensando en por dónde va a petar la guerra imperialista que viene, en el sudeste asiático, ¿no?, en la zona de China y con epicentro en Taiwán, bueno, pues en Taiwán también están muy preocupados por las deserciones. Ha habido, por lo visto, unos cuantos casos de famosetes, de jóvenes famosos o conocidos, tal, que bueno, que han sido un poco bocazas y han aireado cómo han falsificado certificados médicos, etcétera, etcétera, para librarse de la mili, que allí existe la mili, tal cual, no es nada de esto. Bueno, y este es el panorama. Comentad lo que gustéis, que esto ha sido un repasillo muy somero de las noticias que han aparecido en 2 o 3 semanas. No es una cosa exhaustiva, ni mucho menos. Somero y somerluzo. Vamos a hacer el repaso. Bueno, el tema del giro militarista de la Unión Europea, pues está ahí. Es más, ha adelantado hasta los Estados Unidos. Ahora mismo, los verdaderos adalides de la continuación de la guerra en Ucrania pues son, en principio, Francia, Gran Bretaña, Alemania, también Italia y, bueno, y por supuesto, Pedro Sánchez, que ahí ha estado también firmando todas las cosas cositas. Entonces, recordamos que Ursula von der Leyen ya lanzó ya este verano pasado este paquete de 800.000 millones de euros para gasto militar y que ya nos están avisando, nos están metiendo en la psicosis de guerra constantemente, con el miedo o con el ir poniéndose la tirita antes de la herida, ¿no? Hace poco salió un militar francés diciendo claramente que la sociedad francesa tendría que estar, que sepa que va a tener que dar a sus hijos, que va a tener que sacrificar a sus hijos en un inminente conflicto. Están empujándonos hacia la guerra totalmente. El otro día se reunieron estos tres, ¿no? Parece un chiste, ¿no? Un inglés, un francés y un alemán, que se reunieron el otro día ya para preparar. Ojo, que dentro de esto de intentar que no se desarrolle el plan de cesión de Trump a los rusos, hablan ya de fuerza que para garantizar a la defensa de Ucrania, aunque se le prohíba entrar en la OTAN, en el tratado de rendición que hagan con Rusia, pues la presencia de fuerzas europeas, y se está hablando directamente de tropas europeas en el este de Ucrania. O sea, nos están empujando a la guerra constantemente. Luego con el rollo este de los drones que aparecen, estos drones fantasmas de los malvados rusos que aparecen por todas partes, que el otro día vi, por cierto, un artículo muy interesante donde salía que de tropecientos casos que había hecho, la inmensa mayoría eran drones, porque eran drones no identificados, que muchos ni habían existido, eran bulos, ¿no? Están saliendo constantemente todo el rato en Dinamarca, bueno, los países escandinavos son uno de los adalides del militarismo ahora mismo, ¿no? Finlandia, Suecia, Dinamarca, etcétera, por no hablar de los bálticos del este, que ese euforia antirrusa, anticomunista que mantienen y que enraiza directamente con su complicidad con los nazis, ¿no? Estonia, o sea, la personaje esta caja se llama Okaya, la que es el país de Baltic, pues es un, aparte de decir unas verdaderas sandeces que no se ha ido a leer un libro de historia en su vida, pues es un personaje peligrosísimo, vamos. Y bueno, pues ahí está, también hablaban en los hospitales franceses preparándose para atender no sé cuántos miles de heridos. Están todo el rato con esta noticia de preparación para la guerra y de psicosis, tanto en dinero como en armamento, como en personas, ¿no? En Francia, en principio, el servicio militar va a ser voluntario, ¿no?, con un incentivo para los jovencitos de 1.000 pavos, que por la Francia es un poco ruin, pero bueno, se está generalizando. Y bueno, y habrá que ver en qué queda todo esto, porque sí que parece una posible fractura de la OTAN, ¿no? Parece que Estados Unidos, en sus planes internos, ya habla que solo quiere tener 4 o 5 países de confianza en Europa, y entre ellos no está el núcleo duro del que hemos hablado. Entre la confianza europea ahora para Trump estaría Polonia, la campeona número uno de la lucha antirrusa, ¿no? Países Bálticos, Hungría, curiosamente, y Italia, de Meloni en acción. Entonces, bueno, pues habrá que ver hacia dónde nos lleva esto, pero desde luego que estos psicópatas, estos gerifaltes y estos desgraciados son capaces de meternos ya directamente en una guerra total. Y si no, utilizar esa excusa pues para seguir con sus chanchullos o corrupteras y para gastarse cientos de miles de millones en armas sacarlo de otras partes del presupuesto, que ya saben cuáles serán. Pues efectivamente, la histeria bélica esta de la que hablas está sirviendo de acicate para justificar todas las inversiones y la reorientación de la industria europea hacia la guerra. La reactivación de la industria militar, etcétera, etcétera. Que eso, por un lado, puede tener en algunos sectores, como puede estar muy bien visto, ¿no? Porque en algunos sitios se generará empleo industrial con buenos sueldos, no sé qué, pero esto es lo que es al final. Es eso, reorientar el gasto y la inversión hacia la industria de la guerra, quitándolo evidentemente de otros sitios, porque ya está visto que ahora mismo el famoso estado del bienestar pues no hace mucha falta, ya no es tan necesario como lo pudo ser en los 60 o en los 70, y bueno, pues esto hay que ir quitándolo. Entonces, bueno, pues nada, pues tanques y obuses y pepinos y submarinos y fragatas. Esto es lo que va a haber. Eso y bueno, la mili por si acaso. Y bueno, creo que ya no es solamente cuestión de psicopatía, sino que básicamente es una necesidad del capital meternos en este embolado. Efectivamente son psicópatas, pero es que encima son psicópatas que juegan a favor de corriente. La corriente ahora mismo del sistema como está nos lleva a eso, creo que indefectiblemente. Otra cosa es la respuesta que podamos dar desde abajo, como la respuesta que han empezado a dar los jóvenes en Alemania, que la habéis comentado un poquito, no ha habido manifestaciones y huelgas estudiantiles, cosas así, de los chavalitos que están diciendo que no quieren ir a la guerra, que los maten, cosa que es perfectamente normal y natural. Y bueno, esperemos que eso vaya a más. Y no a menos, porque esto, evidentemente, el militarismo y la histeria bélica, que en unos casos se vestirá de patriotismo y de no sé qué, y en otras cosas se vestirá de defensa de la democracia, defensa del bienestar, contra el totalitarismo, pues sepa Dios, o ruso, o chino, o de quien sea, bueno, pues lo van a vestir como de cualquier manera ideológicamente, pero es lo que es. Al final es una defensa de los negocios de los de siempre, y quien va a poner los muertos y los sacrificios, pues los de siempre también. Básicamente aquí no hay nada nuevo. Pero recuerda que en este caso Alemania no, yo creo que no rema a favor del capitalismo. El conflicto, la postura de Alemania en el conflicto de Ucrania está llevando a la ruina totalmente a la industria alemana y a la economía alemana. Entonces ahí, por eso te digo que yo no sé si es que son psicópatas corruptos, están manipulados y son unos verdaderos peleles o se han dado un golpe en la cabeza, porque es que hasta, digamos que objetivamente es un plan que no tiene más que fisuras por todas partes, no lo veo allí. Y luego, claro, luego el tema de todos estos cientos de miles de millones que ni siquiera es para la industria europea, que es para comprar armas producidas en Estados Unidos para dárselas a Ucrania y que exploten allí. O sea, directamente ni siquiera hay un mínimo retorno en ese aspecto, ¿no? Sí, de momento es así, pero bueno, ya estáis viendo las inversiones y las historias que con Indra, con estos, con los otros, los demás allá. En fin, algo hay, evidentemente. Ahora la industria europea no está en capacidad, no, la industria militar europea no tiene capacidad para suministrar el armamento que precisa la carnicería ucraniana. Entonces, bueno, se la tienen que comprar sí o sí a los Estados Unidos, cosa que, de la que la industria militar estadounidense pues está encantada. Y luego una cosa, un apunte. Una cosa es remar a favor de la corriente del capitalismo general, y otra cosa es verdad que a lo mejor en este caso han echado muy mal las cuentas de cara al capital nacional alemán. Ahí es cierto que les está saliendo absolutamente rana, pero bueno, esas son cuentas de la burguesía, yo no me meto. Si las han hecho mal, que se jodan, pero al final hagan bien o hagan mal las cuentas, quien pagamos somos nosotros, es lo que hay. Entonces, bueno, la cosa está chunga. No sé si habrá mucha juventud escuchándonos, pero si hay alguna, que lo sepan, que los quieren llevar a que los maten a bombazos o con enjambres de drones, de esos que dicen. En fin, que la cosa está jodida. Bueno, aparte, por supuesto, de lo que supone, ¿no? Todos estos momentos en los que se acerca la tensión bélica, pues son momentos en los que la gente que ya de por sí está manipulada hasta arriba es más fácilmente dirigida a donde se quiere, ¿no? Pues por la excusa esa, por lo que ha dicho, lo que ha comentado el pájaro. Bien sea diciendo que está nuestro modo de vida democrático tan cojonudo y superior amenazado por otras potencias de tiranos o lo que sea, ¿no? O sacando el mismo patriotismo o la Europa libre contra el resto del mundo totalitario o la cosa que sean, pero que lo tienen fácil para que la gente pueda comprender y justificar incluso el que esa, la misma gente que va a ser la más perjudicada por todos estos juegos de poder, no de los de arriba, pueda llegar a justificar y a comprender eso dentro de la manipulación que tienen continuamente, pero que son momentos que por un lado son peores, también pueden llegar a ser buenos, ¿no? Pues hay contestación a ello, pero bueno, nada, poco más que comentar, iremos viendo lo que pasa. ¿Cuánto tiempo nos queda, Pablo? 18 minutos. Pues demasiado. Estaba pensando lo de Alemania. En relación a lo de Alemania, yo no sé si hicieron bien o mal las cuentas de la burguesía alemana, pero tenemos que tener en cuenta que Alemania depende, básicamente, tiene una industria muy potente, pero necesita los combustibles. Y los combustibles que le llegan a Alemania, hasta ahora pasaban por Polonia y demás, pero como son demasiado europeos, los rusos les han cortado un poco el flux. Y la única maniobra que les quedaba era, pues ya que están estos ahí dispuestos a luchar por la libertad occidental, pues si pueden aprovechar a los ucranianos para lo de los combustibles, pues les vendría de puta madre. O sea que no creo que les haya salido mal. Por eso que como los alemanes son los que tiran en la Unión Europea de la guerra, porque aunque vayan de lo contrario no es así, y aparte se están midiendo los machos con Estados Unidos. Estados Unidos ya sabemos lo que hay, está el naranjito ese por ahí, está como una puta cabra, él y su panda de oligarcas del Medio Oeste, y no representa ni siquiera los intereses de Estados Unidos, del imperio, ni de su gran burguesía. Entonces, esta cuestión desde la perspectiva de europea y alemana como está, pues no lo está diciendo ya todo, ¿no? Le interesa porque no hay industria sin energía. Como le interesa ahora calentar motores en la guerra de Venezuela, del Caribe, los piratas del Caribe, que están por ahí agitando porque necesitan el combustible. ¿Por qué son todas las guerras, básicamente, la de Irak, Irán y todas las movidas? Siempre por el crudo. ¿Por qué los americanos salieron de Etiopía cagando, o sea, de allí de donde, Etiopía creo que era? Porque no había combustible, necesita combustible, la máquina necesita combustible. Y cedo la palabra a Rod, que ha pedido la palabra. Enciende el micrófono, por favor, don Redín. Sí, perdón, que levante y quitado la mano y en vez del micrófono. No, decía eso, que precisamente ahí está lo incongruente, porque Alemania tenía pista libre, tenía barra libre de combustible barato y cercano de Rusia, desde los tiempos de la Merkel, y aquí con esta cagada, pues es donde va. Lo de los datos de la producción industrial alemana está en pleno hundimiento, y encima ahora ya, la competencia en China, ya el mito aquel de ya China le está haciendo competencia también en industria de calidad, y vamos, está la locomotora alemana, está empezando a griparse. Evidentemente la materia prima, en buena parte, incluso en la Segunda Guerra Mundial, el Frente del Este lo que buscaba Adolfito era apoderarse de Ucrania, que era reservas minerales, el granero de Europa y territorio para su política de level down, ¿no? Pero ahora, por eso mismo, se sigue sin entender cómo ha hecho esta cagada de enfrentarse con Rusia, que era su gran negocio, lo que había estado 40 desde la época de la Ostpolitik, había hecho esa evolución y lo ha tirado todo por la borda y se está arruinando económicamente y sigue tocando el tambor de guerra. Pues no lo sé, el tambor de hojalata me recuerda de Gunther Grass, gran libro autobiográfico, por cierto, que recomiendo. Entonces, pues ahí veremos. Y lo de Francia pues es una vieja gloria decadente que intenta recuperar un poco su prestigio en base a dársela de líder europeo, pero económicamente la economía francesa también lleva muchos años en cuesta abajo. Gran Bretaña, con el gran éxito económico del Brexit, más todo esto, por tres cuartos de lo mismo, no lo sé. Son como tres cuñados medio borrachos que se están enardeciendo, no se sabe muy bien por qué. Y desde luego que Estados Unidos ya Europa ha perdido muchísimo la importancia que tenía para Estados Unidos, se va a orientar hacia otro lado. Y bueno, pues vamos, no sé, el espectáculo debe continuar, pero los próximos capítulos no pintan especialmente bonitos, creo yo. No pintan bonitos, no. Sobre esto de la burguesía alemana y el tiro que se han pegado en el pie, que yo estoy de acuerdo contigo, hay dos cosas, ¿no? Lo primero es una noticia de ayer que es simbólica, pero es significativa. Es la primera vez, ayer fue, la primera vez que Volkswagen cierra una planta en Alemania. Era una planta pequeña que ya lo tenían como de adorno, muy bonita, la planta de cristal y no sé qué. Y ahora se van a dedicar, no sé qué van a hacer, un centro universitario, creo, para, como dice aquí, para producir, para investigar inteligencia artificial y chips. Bueno, pues esto parece ser que bueno, lo importante no es lo que van a hacer, sino lo que van a dejar de hacer, que es la primera vez en décadas y décadas y décadas, seguramente en la historia, que Volkswagen cierra una planta. Bueno, pues ya ha cerrado una pequeña, y bueno, ya, no sé si os acordáis de las movidas que hubo hace un año aproximadamente con el anuncio de Volkswagen de recortar miles y miles de puestos de trabajo. Eso es absolutamente significativo, y eso es precisamente por eso, por la falta de competitividad, el encarecimiento de la energía y que le está ganando China, la guerra comercial, sin ni más ni menos. Y luego, el asunto entiendo que la burguesía, que parte de la burguesía es consciente de esto, del tiro que se ha pegado en el pie. Hay los sectores más cabezones que están empujando, que pase lo que tenga que pasar o que se joda o que hundamos toda nuestra industria, pero luego evidentemente también hay una burguesía que los medios no tienen ningún empacho en calificar de prorrusa. De prorrusa, una burguesía alemana prorrusa, que es la extrema derecha, básicamente. Aunque está el partidito de la señora esta, la escisión de Die Linke y tal, que no me acuerdo cómo se llama, la Sara no sé qué. Bueno, pues la extrema derecha, una de sus bazas, aparte de la xenofobia y no sé qué y no sé cuántas y tal, es efectivamente decirte que no puede ser, que están jodiendo los trabajos de la gente, no sé qué, no sé cuánto, el bienestar comparado con el que teníamos en el sur de Europa era muy grande en Alemania, para mucha parte de la población, siempre hay gente que está más jodida, pero bueno. Todo eso es una baza que evidentemente la extrema derecha sube. Y entonces, bueno, vamos a pensar que a lo mejor el ascenso del que hablan de la extrema derecha en Alemania y en otros sitios no solo se debe a que la gente de repente se ha vuelto absolutamente xenófoba y machista y negacionista del cambio climático y no sé qué, sino que a lo mejor tiene un trasfondo que habría que mirar. Y el trasfondo en el caso de Alemania yo creo que ni más ni menos que es este, que hay partidos, sean de ultraderecha o no, que están defendiendo los intereses de una parte más rusófila de la burguesía nacional. Ya está. Es una interpretación que creo que es correcta, aunque seguramente sea muy discutible. Pues yo no te lo voy a discutir ahora. Es que en todos los grandes protagonistas de estos conflictos no son monolíticos. Dentro de la política y de la economía rusa está la facción filo occidental y la facción filo euroasiática, y está en la propia China, ¿no? Ahora en China ya hasta hace 10 años la facción pro occidental mandaba mucho, pero en los últimos 10 años ya volvió a la clásica en todos los elementos, que es la que maneja el cotarro, en todas partes cuece habas en ese sentido, de que no es monolítico y hay diferentes opciones, diferentes caminos por donde, y es evidente que el camino de Alemania en estos últimos 4 años pues no parece que haya sido un éxito, y claro, más gente discrepante con ese camino habrá, ¿no? Curiosamente aquí, pues en buena parte, en la política y en todo eso, pues prácticamente sí que es monolítico, ¿no? El rollo ya no se habla mucho, pero en la práctica, la política exterior del gobierno más progresista de la historia y de todas las fuerzas políticas importantes de este país, es claramente pues seguir la línea pro-ucraniana y metiéndose ahí en el cotarro, ¿no? Cada 2x3 están ahí todas las tropas españolas, hay tropas españolas en Rumanía, en Lituania, en Letonia, en su puta madre, aviones por todas partes, cada vez más, militares ucranianos que vienen aquí a entrenarse, eso sí, ya los militares ucranianos que vienen a Occidente ya dicen que el entrenamiento que hacen aquí es una puta mierda porque es para una guerra que no es, que es la guerra que tenía planificada la OTAN en su momento y no tiene nada que ver con la guerra que está pasando en Ucrania, ¿no? Que tiene narices la situación, ¿no? El horror de guerra que es. Es una verdadera aberración y que, bueno, volviendo antes al tema, que es la verdadera picadora de carne de todo el mundo ahora mismo. Bueno, por cierto, hay otro conflicto, porque esta guerra que estalló fronteriza entre Camboya y Tailandia hace unos meses, pues ahí se siguen arreando y de eso no se dice ni pío por ningún lado, ¿no? Volviendo al tema este de la picadora de carne, aparte de la cantidad de voluntarios atontados que fueron en su día, ahora básicamente son mercenarios de todo tipo y en todo lugar. Entonces hay brasileños, argentinos, colombianos luchando por Ucrania, los coreanitos del norte que mandó el otro a ayudar a Putin. Pero es que en el ejército ruso hay mercenarios de todo color y condición, literalmente, ¿no? Hay sudaneses, hay cubanos, hay... Bueno, pues eso es el horror de la guerra y de la guerra de la globalización, todo mezclado y todo junto. Y es una verdadera picadora de carne que no para. Y que, bueno, aquí la gente de vez en cuando, pues en vez de buscar una solución, pues se envuelven en maximalismo, ¿no? De no beneficiar al agresor, de no sé qué, no sé cuántos, y de resistir hasta la última gota de sangre ajena, de momento. Veremos cuando la gota de sangre no sea ajena, cuando haya que ir manteniendo la resistencia. He levantado la mano, pero no la he levantado, ¿eh? Era mentira. Así que hablar los que queréis hablar de verdad. Eli. Elisa, adelante. Sí, un comentario rápido. A propósito de extrema derecha, no podemos no comentar brevemente la noticia de ayer de que ha vuelto a ganar después de la dictadura de Pinochet la extrema derecha en Chile, y eso, aparte de la preocupación general de ver cómo la historia vuelve a obedecer a su mismo curso, o sea que cíclicamente vuelven los conservadores, etcétera, etcétera. La noticia nos preocupó mucho, sobre todo en relación a nuestro querido compañero preso Marcelo Villarroel, que en breve tendría que tener vista única que la ley chilena actualmente le da como posibilidad para jugarse realmente la batalla a favor de su libertad. Entonces, escuchando la noticia con este nuevo personaje no sabemos cómo están constituidos los poderes en Chile, y entonces nos preguntamos en qué medida puede afectar eso a nuestro compañero. Claro, entonces... Porque si es una fanfarria como el Poder Judicial Español, que sabemos cómo se las gastas y cómo está repartido, pues esperemos que allí no sea lo mismo, y porque el personaje este que ha subido tiene hasta antecedentes de las SS, o sea que es un fascista, sí. Vamos, un nazi, y bueno, y ya está. Adelante, Redín. Ah, bueno, perdón, ¿has terminado, Elisa? Pues, vale, pues adelante, lo primero nos quedan es que 5 minutos. Uno de los aspectos que más ha utilizado en la campaña electoral este hombre en Chile, como en todas partes, la derecha dura, es el tema de la delincuencia y el de la inmigración, ¿no? Entonces, pues por ahí mal pintaría la cosa con el tema de la mano dura. Segundo, el señor este Kast, justo ayer cuando salió elegido, pues yo, claro, con ese apellido y conociendo lo que uno conoce en la vida, pues digo, vamos a ver de quién era hijo este señor, ¿no? Lo pregunto ahí y ya como directamente los buscadores te ponen inteligencia artificial, pues la respuesta que me da es hijo de un emigrante y agricultor alemán que llegó a Chile en el año 48. Digo, anda, el año 48, vamos a buscar un poquito más. Ya sí. Y claro, pues su padre se llamaba Michael Kast, y bueno, pues en el año 42, era un jovenzuelo de 18 años, le llamaron al servicio militar. Por cierto, una familia de 8 hermanos, mira, que lo aprendan los alemanes ahora con lo de Ucrania, eran 8 hermanos, fueron a la guerra 8 y sobrevivieron 3 de esta familia, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues él con 18 añitos se fue a la guerra, se fue al frente del este, precisamente a Ucrania, luego a Italia, y fue herido, y poquito después era alférez y luego ya teniente, ¿vale? Teniente con 20 añitos, sale su fotito, y en el año 42 pues se afilió al partido nazi. No era de, o sea, que era, vamos, no era de las SS, ni falta que le hacía, era un voluntario de la Wehrmacht, un soldadito, un oficial de la Wehrmacht, y afiliado al partido nazi. Cuando acaba la guerra se rinde en el norte de Italia y le intentan para un campo de prisioneros para que hagan la desnazificación. Pues en una de estas, aprovechando la confusión, cambia de identidad y utiliza la famosa ruta de las ratas que utilizaron tantos criminales de guerra para escapar a Sudamérica, muchos pasando por el Vaticano, por España, y muchos se quedaron aquí, por cierto. Y bueno, allí llegó y allí empezó a montar su industria, sus rollos, montó una bollante industria y luego vivía en la colonia Dignidad, si no recuerdo mal. ¿Os acordáis de aquella de nuestros tiempos cuando era la dictadura de Chile? Esa colonia de inmigrantes alemanes que parecía un pueblo de Baviera y que tiene una reja de entrada. Os recomiendo que lo busquéis en Google, en Internet, en un buscador, la reja de entrada de Colonia Dignidad, porque recuerda, la rejería recuerda bastante a las entradas de los campos de exterminio, literal. Y allí se producían torturas, vamos, era el típico caso, pues el doctor Mengele, el Eichmann, el típico caso de refugiado nazi en América del Sur que colaboraba con los regímenes dictatoriales del Cono Sur. Ese era su papá, que por cierto, luego montó una entidad filantrópica, Fundación Miguel Kast, que tú miras su logotipo y tiene un dibujito bastante similar a un trisquel o algún tipo de plástico. Y entonces, pues este hombre es un hijo digno y un hijo de su padre. Entonces, este sí que, si a este ya no se le puede llamar ultra, pues no sé a quién se le podrá llamar, ¿no? Entonces habrá que ver. Y todo esto, en buena parte, nosotros no nos olvidemos, es culpa de la izquierda recuperadora chilena, que desarticuló el movimiento chileno que hubo, hizo la payasada aquella de la constitución, esa neo-hippie que hicieron, que al final lo que hizo fue pues reactivar a las viejas glorias del chilenismo, y esto junto con el nuevo régimen electoral de voto obligatorio y tal, pues ha llevado a que ganen estos y no la antigua colaboradora de Boric, ¿cómo se llama así? ¿No? Que es la candidata esta que se ha comido un mojón. Bueno, debe ser como la Yolanda chilena, ¿no? Ministra de Trabajo, comunista, y que estaba haciendo la complicidad con el gobierno más progresista de la historia, versión antártica, he dicho. Desde luego, porque el ascenso de la extrema derecha, ya sea nazi, más nazi o menos nazi, pero el ascenso de la extrema derecha no es ningún problema grave para los demócratas, ¿no? Ni para la democracia de aquí, ni en Chile, en ningún sitio. El problema grave sería el ascenso en la calle de algún tipo de movimiento revolucionario que estuviese contra el Estado, ¿no? Y contra el orden establecido y contra el capitalismo. Pero la extrema derecha, desde luego, piensa lo mismo que los demócratas capitalistas sobre el capitalismo, sobre la propiedad privada, sobre el dinero, sobre el reparto de riqueza, piensan lo mismo realmente. Entonces, pues eso, que el problema no es que ascienda la extrema derecha para ellos, puede ser para nosotros. El problema para ellos sería que otras fuerzas revolucionarias, se empezasen a asomar la cabeza por algún sitio. Esto, ningún problema. O sea, prefieren mil veces más que haya ahora mismo, como dicen aquí, cientos de jóvenes admiradores del franquismo que no conocieron, prefieren eso mil veces más a que hubiera 50 veces menos jóvenes involucrados en algún tipo de movimiento de radical crítica al sistema capitalista y de explotación y al Estado. Están de acuerdo, para rematar, ya que es el tema que nos ha ocupado, con llevarnos a todos a la guerra. Y venga, que nos despedimos. Adiós, amiguitos. Eso es. Con este optimista mensaje nos despedimos y os emplazamos a todos a escuchar la próxima edición de La Contratertulia.